gente bonita, ¿cómo ha estado? ¡Qué gran tema con el que iniciamos este su programa favorito de la tarde, La Cotorrisa! Y pues nada, mi gente, el día de hoy tenemos, como le dirían, de tocho morocho. Desde controversias, polémicas, anuncios y revelaciones. Y pues sin nada más que decir, mi gente, comenzamos con estas noticias que de verdad que me tienen impactada, porque nuestro conejo malo, Bad Bunny, hizo nada más y nada menos que saturar, y no solo eso, hacer que se cayera el sistema de Ticketmaster tras lanzar la venta de sus boletos para su gira El Último Tour del Mundo 2022. Al parecer sus fans están bastante emocionados y, a decir verdad, pues yo igual, mis chicos, pues tras esta pandemia los conciertos era algo que veíamos lejos. Y pues no solo nuestro conejo malo hizo de las suyas, también nuestro queridísimo llamado Disney, pues tras comenzar todo este rollo de las vacunas y todo eso, decidió reabrir sus puertas y al salir a la venta los boletos también hizo que se cayera el sitio web por su alta demanda. Platíquenme ustedes, ¿ya comenzaron a salir o irían a algún parque temático? Ya saben que pueden comentarnos en todas nuestras redes sociales y pues nada, ya saben que nos encontramos en todas como La Cotorrisa. ¿Cómo la ven, mi gente bonita? Algo fuertes estas noticias, pero antes de cambiar de tema, vamos a unos pequeños cortes informativos y estamos de vuelta. Que tu grito de guerra haga eco en la eterna derrota de tu rival. Convertí la velocidad, potencia y control en las armas que te llevarán a la victoria. Cazá o sé cazado. Volá o cae. Conquistá o sé conquistado. Ganá o perdé. Deja todo o ni entres. Adidas presenta el nuevo Battle Pack. Porque prepararte para la batalla es prepararte para la victoria. Adidas. All in or nothing. Bueno. Y ahora el novio puede besar a la novia. ¿Eh? Dije que ahora sí. El novio puede besar a la novia. Para combatir tu mal aliento, prueba Tic Tac. Refresca tu aliento durante 2 horas. Caramelos Tic Tac. Los chavos siempre cuestionan todo a los adultos, siempre piden respuestas. Pues bien, aquí las tienen todas. Pregúntale a tu madre. No eres adoptado. Busca un trabajo, porque lo digo yo. ¿Tengo cara de banco? Sí, soy humano. ¡Cállate! ¿Puedes repetir la pregunta? No te saldrá nada en la mano. Tu herencia será el estudio. Sí, soy tu padre. Esperamos que así nos dejen tranquilos algunos años. ¿Alguna otra pregunta? Este es el lado Coca-Cola de la vida. Tómalo bueno, haz deporte. Vos con la novedad, compas. ¡Arránquese! La Jenny por fin me entregó su corazón. ¡Estoy recontentote! Híjole, compa, no le quería bajar la fiesta, pero a mí también. ¡Ah, hijo! ¡Ya somos 3! 4, dijo el otro. No le haga. ¿Dónde cabe un ranchero? ¡Caben más! 15% más rancheritos por solo 7 pesos. ¡Come bien! Hola, soy Susana a distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1.5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. XHAG FM Globo 102.1 FM con 30.000 watts de potencia, transmitiendo desde Quinta Los Ángeles, kilómetro 335, carretera Córdoba Fortín, Colonia San Nicolás, FM Globo. Estamos de regreso con su programa favorito, La Cotorrisa, y continuamos con estas noticias que están, pero que de verdad, de fuertes, interesantes, polémicas y todo. Y pues sí, mi gente bonita, cambiando de tema un poquito más serio, el famoso programa de la televisora mexicana La Rosa de Guadalupe fue criticado severamente en redes sociales tras lanzar un episodio tocando el tema de la youtuber Nat Campos, un lamentable caso que ella decidió contarnos en YouTube, pues al estreno los usuarios comenzaron a atacar por Twitter al programa, pues no lo consideraban respetuoso y mucha gente podría tomarlo en broma, como la realidad es que debería de ser más en serio. Y pues sí, mi gente bonita, deberíamos de tomar más en serio este tipo de cosas y no dejar que nuestra televisora mexicana haga mal uso de ellas. Y pues siguiendo con temas más serios, la youtuber Kenia Oz nos confiesa por Twitter que sufrió de bulimia y anorexia con un emotivo mensaje donde ella expresa que se puede sanar de estas enfermedades y que está actualmente feliz y amándose. Sus usuarios, tras leer el tweet, decidieron comentarle mensajes de motivación, amor y cariño, volviendo tendencia a la frase "Siempre contigo, Kenia Oz", brindando su apoyo. Y ella les agradeció en todas sus redes sociales. Ustedes, mi gente, ¿qué opinan? Deberíamos de prestar más atención a estos temas. Muchas veces las redes sociales nos hacen creer en ideas incorrectas y debemos de tener mucho cuidado con eso. Pues de verdad impresionante, mi gente bonita. Pero estamos de regreso en unos minutitos más aquí en su programa. Nos vamos, pero volvemos con más noticias que de verdad los van a dejar boquiabiertas. Regresamos en unos instantes. On fire for you. Where did you go? Cámbiale sabor al día con el nuevo té fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de 2 décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Protege a tu familia. No esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421 1343 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Encuentre un lugar único y agradable en la calle principal salida a Varillas. Restaurante El Faro. Lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable. Tiendas Extra Nueva Imagen. Siempre encontrarás una tienda extra cerca de ti. Restaurantes El Toro, donde se sabe disfrutar el típico sabor de los auténticos platillos mexicanos, con nuestro estilo único e incomparable. Visítanos y deleítate con una mojarra frita, fajitas morcajete, camarones a la diabla. Tigo Star trae para ti toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con 20 partidos que no podrás ver con otro cable operador. Y por primera vez en Guatemala, Tigo Sport te trae para ti todos los partidos en HD. Uy, pero qué mango. Ay, papito, pero qué mango. Mango, moda para ellos. Próximamente en Centro Comercial El Triángulo. Esta primavera recibiremos nuevos vestidos, pantalones, bodys, enterizos y fajas. Solo Reina Boutique te hará sentir como una reina. ¿Quieres ser más eficaz y competitivo para el ciclo escolar 2018? Estudia computación y mecanografía en la Academia Cibermás. En la Academia Cibermás. ¿Estás cansado de pagar altos impuestos? ¿Quieres mejoras en la educación de nuestras escuelas? Vota por Henry Salgado, el candidato ideal para alcalde en la Villa de Hempstead. Vota por la C del cambio. Hola, soy Henry Salgado y apruebo este mensaje. Si te gusta la música norteña, este será tu concierto de feria. Concierto de feria. Los Titanes de Durango. Titanes de Durango. La banda norteña. Mango's Boutique. Moda para ellos. Pantalones, camisas, t-shirts, ropa formal y casual. Local número 9, primer nivel del Centro Comercial El Triángulo. Te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiará. Mi gente bonita está Estamos de regreso en su programa La Cotorrisa y pues continuamos con las noticias. Y dejando atrás las fuertes noticias, el famoso reggaetonero J Balvin y su novia nos anunciaron oficialmente que van a ser papás a través de Vogue México. Pues la revista tuvo la primicia ya que su novia, la modelo Valentina Ferrer, está a punto de dar a luz. No puede ser, mi gente bonita. J Balvin tuvo más amor que yo en la cuarentena. Ya va a ser papá. OMG, mi gente. Ahora sí tenemos noticias súper, súper impactantes. También el día de hoy, nuestra querida Emma Watson, una de las protagonistas de la gran saga Harry Potter, cumplió el día de hoy años. Y pues nada, la última cosa que sabíamos de ella es que se quería retirar de la actuación porque quería tener una vida más tranquila, relajada y solamente siendo activista de todo lo que ella forma parte. Y pues realmente no sabemos aún qué es lo que sucederá con ella, pero más que nada mandarle felicitaciones a la chica que no solamente es un ejemplo a seguir, sino también una gran actriz. De verdad que es impresionante esta mujer, Emma Watson, que ha hecho muchas cosas por la humanidad, se unió a la ONU y muchas cosas más. Pero mi gente bonita, nos vamos y como siempre volvemos a este programa porque todavía tenemos mucho más que informarle y decirle. Algo que yo no puedo explicar, solo dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. La economía mundial sufre un récord como consecuencia de coronavirus. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. Detrás de cada compra que llega a tu puerta, hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Hoy sabe a un momento especial que hacemos entre todos. A que es posible si cada uno hace su parte. La tuya, recordar llevar la botella vacía. La de ellos, cambiártela por una llena. Y la nuestra, reutilizarla para que pueda volver a las tiendas y a tu mesa. Una y otra vez. Así, cuidamos nuestro bolsillo y también el medio ambiente. Y eso nunca supo tan bien. Con el tiempo, tu familia se renueva. Y ahora tu cabello también. Con el nuevo Caprice Largo Renovado, con cápsulas de aceite de argán y orquídea que mantienen brillante tu cabello para que crezca hasta 6 centímetros más. Haz crecer el brillo de tu familia. Prueba el nuevo Caprice Largo Renovado. Los mexicanos tenemos un sabor único. Somos hijos de la mezcla. Por eso nos inspiramos en ti. Para crear la nueva Vicky Chamoy. Una chela chingona con tamarindo y chamoy. Todo es mejor en familia. Por eso en familia ganas más con Nestlé. Compra productos Nestlé participantes. Registra los lotes en Messenger de Nestlé. Contesta la trivia y podrás ganar premios al instante. ¿Sabías que Head & Shoulders es el shampoo número uno del mundo? Su fórmula limpia profundamente tu cabello y lo deja hasta 100% libre de caspa y hermoso. Es así. Si yo no tengo. Como un loco de pies a cabeza. Si quieres dejo todo por irte a buscar. Muero de calor y tú eres mi. Estamos de vuelta, mi gente, y tenemos impresionantes noticias desde una serie famosa de HBO, así como allá en Inglaterra con mis parientes, los de la corona y todo eso. Y pues continuamos, mi gente. Y mi gente, al parecer la famosa serie Game of Thrones, el fenómeno de fantasía medieval de HBO, cumple 10 años desde su estreno. Y no solo eso, sus redes sociales explotaron, pues publicaron un tweet que decía "Winter is coming", en español, el invierno está viniendo. Y los fanáticos comenzaron a hacer teorías sobre el regreso de la serie, ya sea como spin-off o secuela o tal vez una segunda parte, generando un gran debate. Pues la última temporada no fue el agrado de sus fans. También el día de hoy despidieron al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabela, con una emotiva ceremonia. Asimismo, en la ceremonia estuvo la reina Isabela, el príncipe Carlos, así como William. Ven que decía que no iría y todas esas cosas tras la controversial entrevista que su esposa y él dieron para Oprah, pues él sí asistió. Y su esposa no pudo asistir, pues está embarazada y su embarazo es de alto riesgo. De verdad que esa entrevista causó mucha polémica, mucho impacto a nivel mundial por todas las confesiones que hicieron el príncipe William y su esposa para Oprah. Pero pues ni modos, así es esto de la vida real y cosas así. Y pues familia bonita, mi gente, regresamos en unos instantes porque todavía tenemos mucho más, demasiado más que contarle y todavía no se acaba. Volvemos en unos instantes más a la cotorriza. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo. Porque la pausa ha sido larga, ponle play a tus antojos. Llega Playbox de KFC, un menú individual a solo 59 pesos. Toma el control de tus alergias con Alegra a partir de 30 minutos sin causar sueño. Y da la noticia del año. Vive tu vida, no tus alergias. Y para controlar la congestión nasal, prueba Alegra D. Alivia los síntomas de alergia y congestión nasal. Comprar una casa fue una gran decisión que me provocó nudos en la panza. Pero Buscapina Duo me ayudó a deshacerlos en minutos, pudiendo disfrutar de ese momento. Confía en tu panza, confía en Buscapina. Que la cochinita no te caiga como bomba. Peñafiel Sabores Manzanita. Agua mineral de manantial con delicioso sabor. Con Peñafiel Sabores, buen provecho. Soful LT contiene miles de millones de lactobacilos casei shirota vivos que contribuyen a nuestra salud intestinal. Tú también enamórate de Soful LT. Yakult, me caes muy bien. Pero también solo en México. Trabajamos en equipo y nadie se raja. Cuidamos a los que más queremos. Y cuando más lo necesitamos, improvisamos mesas para ayudarnos. Solo en México. Tenemos lo que necesitamos para recuperarnos. A nosotros, mexicanos y mexicanas. Sidral Mundet, a la mexicana. Recetas Nestlé es más que un sitio de recetas. Es el sabor de poder cocinar. ¿Sushi? Sí. El sabor de poder consentir. Recetas Nestlé, el sabor de poder. Nuevo Palmolive Naturals antibacterial. Además de fortalecer las defensas naturales de tu piel, también elimina el 99.9% de bacterias y el virus de COVID-19. En Electra somos los expertos en colchones. Por eso te damos un colchón América Bilbao con colchoneta integrada por 65 pesos semanales. Pero gracias a tu crédito Electra, por 10 pesos más, te llevas un Springer Supreme con colchoneta ortopédica. Descubre más en tienda y en electra.com.mx. Y ahora puedes pagar desde la app de Banco Azteca. Hola, ¿sabías que Ultranet ya llegó? Sí, el internet residencial que es ultra fácil. Olvídate de cables e instalaciones. Con Ultranet recibes tu módem, conectas y navegas. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Tu tatura sin hilar jean, está con Louis Vuitton. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente. Se divide el 1 al 10. regresamos a La Cotorrisa. Mi gente bonita, y pasando a noticias algo lamentables, hace días se hizo tendencia un video llamado Ralph el Conejo, que retrata el sufrimiento animal por el testeo, siendo este video una campaña dirigida por la Sociedad Protectora de Animales Internacional. Pues mi gente, este video muestra la vida del conejo y cómo ha pasado su vida dedicada a probar productos cosméticos para que los seres humanos tengan una sensación de seguridad. Pues existen empresas que aún utilizan estos métodos y se está buscando erradicarlos, pues evitarle el sufrimiento a animales indefensos. Mi gente bonita, ¿ven que hace unos días la hija de la famosa cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, confesó haber recibido agresiones por parte de su abuelo Enrique Guzmán a los 5 años? Pues el día de hoy ella sube una controversial foto a su red social Instagram, donde muestra una foto de ella de niña y su abuelo, ella mostrando una cara de pánico. Y en la descripción citó que para los que necesitaban pruebas, la foto dice más que mil palabras. Por otra parte, ni su madre Alejandra Guzmán ni su abuela Silvia Pinal no han dicho nada al respecto. Y pues así, mi gente, de verdad que noticias algo impactantes, algo lamentables desde el conejo. Ustedes díganme, ¿apoyaron, publicaron, vieron ese video tan famoso del conejo Ralph? Y qué impactante que tan grande, a sus casi 29 años, Frida Sofía confesó haber sufrido estos abusos por parte de su abuelo. De verdad, algo impactante. Pero mi gente bonita, regresamos en unos instantes. No se despegue porque volvemos. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Los chavos siempre cuestionan todo, a los adultos siempre piden respuestas. Pues bien, aquí las tienen todas. Pregúntale a tu madre. No eres adoptado. Busca un trabajo. Porque lo digo yo. ¿Tengo cara de banco? Sí, soy humano. ¡Cállate! ¿Puedes repetir la pregunta? No te saldrá nada en la mano. Tu herencia será el estudio. Sí, soy tu padre. Esperamos que así nos dejen tranquilos algunos años. ¿Alguna otra pregunta? Este es el lado Coca-Cola de la vida. Tómalo bueno. Haz deporte. FM Globo. XHAG. FM Globo 102.1 FM con 30.000 watts de potencia, transmitiendo desde Quinta Los Ángeles, kilómetro 335, carretera Córdoba Fortín, Colonia San Nicolás. FM Globo. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui. ¿Verdad, chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras, ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Transforma el campo de juego en tu campo de batalla. Que tu grito de guerra haga eco en la eterna derrota de tu rival. Convertí la velocidad, potencia y control en las armas que te llevarán a la victoria. Cazá o sé cazado. Volá o cae. Conquista o sé conquistado. Ganá o perdé. Deja todo o mientes. Adidas presenta el nuevo Battle Pack. Porque prepararte para la batalla es prepararte para la victoria. Adidas. All in or nothing. Bueno, y ahora el novio puede besar a la novia. ¿Eh? Dije que ahora sí, el novio puede besar a la novia. Para combatir tu mal aliento, prueba Tic Tac. Refresca tu aliento durante 2 horas. Caramelos Tic Tac. Say it. You know I only call you when I'm wasted. Mi gente bonita, estamos de regreso y de verdad que las noticias del día de hoy me dejaron súper choqueada, impactada, como le quieran decir ustedes. No puede ser que Bad Bunny y Disney hayan caído las plataformas después que las chicas de Kenia Oz y Nat Campos tuvieron que pasar por procesos difíciles en su vida, que J Balvin va a ser papá, que Emma Watson, pues no sabemos si se retira o se queda del mundo de la actuación, Game of Thrones y su regreso, ¿será que regresa o no regresa? William y su emotiva y polémica entrevista y el fallecimiento de su abuelo. Pues bueno, hoy sí que tuvimos demasiadas noticias, demasiada información, que de verdad yo espero que ustedes tomen en consideración todos estos temas importantes que hablamos el día de hoy. Y pues nada más que decir, mi gente bonita, nos vemos en el siguiente programa, en otra transmisión a la misma hora. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como La Cotorrisa, para que nos pongan sus opiniones y sus sugerencias, todo lo que ustedes quieran, ahí pónganlo. Pues bueno, mi gente, nos vemos en otro programa, se me cuidan mucho, se me lavan las manos porque aún seguimos en pandemia y nos vemos, adiós. No hay mal que por bien no venga, por eso es que la extraña. Ahora ella quiere que vuelva, pero yo ya me olvidé. La vida me sale a cuenta, por fin me di cuenta que podría tenerte cerca, pero esta vida sienta bien sin ti. Ahora me lloras, lo siento, pero.